Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigos. Gracias por estar ya en nuestra sintonía. Estamos listos con la rayuela. Hoy día, lunes 23 de abril, y el día de hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Libro. Bueno, durante nuestro programa del día de hoy les contaremos cómo nace esta conmemoración del Día Mundial del Libro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues precisamente se hace presente también en este día muy especial. Ya les comentaremos más detalles al respecto. Hablaremos también de dos personajes enormes, ¿no? El uno murió en este día, el otro nació en este día. Estoy hablando de Shakespeare y estoy hablando de Cervantes Saavedra. Como todos estos días lo hemos dicho, lo hacemos de corazón. Todavía nos faltan dos personas que están secuestradas. Hacemos votos porque regresen a sus casas con vida, con salud. Nuestra solidaridad a todas las familias de aquellos compatriotas que han desaparecido y luego han muerto en estos días. Realmente estamos condolidos por esto, nos duele, nos preocupa. Queremos no perder la calma, no perder la unidad. También hacemos un llamado para un uso responsable de las redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación, en fin, seamos muy prudentes. Esto es algo tan delicado. Y no publiquemos lo que se nos sale de la pancita, ¿no? Por favor. No publiquemos lo que nos imaginamos que puede estar pasando. Esperemos pues informaciones oficiales, esperemos noticias oficiales, no nos adelantemos a hacer juicios de cosas, absolutamente nada. Necesitamos hoy más que nunca ser absolutamente objetivos, profesionales, responsables con lo que decimos y con lo que hacemos. Son las 9:07 a.m. Y están con nosotros nuestras queridas Katy Rodríguez y Dani Vivero. Pues ustedes ya las conocen, ellas manejan el segmento de Canas al Aire. Y pues con ellas iniciamos esta semana, queridas amigas, simpatiquísimas damas y mujeres valiosas, pues vengan, que es su programa. Buenos días con todos, gracias a su sintonía. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días, amigos de Canas al Aire. Soy Daniela Vivero y esta mañana les estaremos acompañando hasta las 10. Muy buenos días, soy Katy Rodríguez Cox. El que no sabe gozar de la aventura cuando la viene, no debe quejarse si se pasa. Bienvenidos. Con amor, compañía y alegría. Esta mañana estaremos hablando sobre los impuestos y devoluciones en los adultos mayores con nuestra invitada Cristina Maila. Quédense con nosotros y recuerden que nuestras líneas están abiertas al 222-0966 y por mensajes de texto al 0962-673707. Bueno, Dani, espero que toda esta semana que has estado enferma haya sido para que paulatinamente lleguemos a estar mucho mejor de salud. Te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Bendiciones y salud. Bienvenida, Cristina Maila, nuestra invitada. Cristina tiene 10 años de experiencia en asesoría laboral, tributario. Es quiteña y es una gran amiga de Katy. Sí, la verdad es que sí, es una buena compañera de trabajo también. Bienvenida, ¿nos quieres decir algo? Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Buenos días con todos. Muchas gracias, chicas, por invitarme. Estoy a gusto con ustedes. Y sí, el día de hoy vamos a tratar el tema de devolución de lo que son de impuestos en adultos mayores. Creo que es un tema súper importante porque hay veces que no sabemos qué paso seguir, qué debemos hacer y también qué nos pertenece a nosotros. Y es difícil que encontremos a alguien que nos asesore de la mejor manera teniendo en cuenta todos nuestros intereses. Más que y sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Pero yo me quería tomar la libertad para leer un pedacito del telégrafo, ¿sí? Del señor Javier Bustos, que se llama La actualidad tributaria, tomando en cuenta nuestro valioso tema, ¿no? Entonces dice, Ecuador, país de alta cultura tributaria. La cultura tributaria hace relación a la forma en que los ciudadanos cumplen oportunamente la declaración y pago de impuestos en general. No existe un índice para medir la misma. En todo caso, es una percepción social de cómo están arraigados los impuestos. Dicha percepción social a veces es más visible cuando visitamos otros países o por personas que llegan al Ecuador. Ahora que tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, cuna del respetado y temido Internal Revenue Services, país que desarrolla un sistema tributario a partir del principio No Taxation Without, no hay impuestos sin representación, se puede ir a un restaurante o compras en un supermercado y por la compra se recibe un ticket. No te dan a elegir si quieres nota de venta o factura como aquí, ni tampoco si es con datos o consumidor final. Yo estoy convencido de que nuestro SRI, Servicio de Rentas Internas, ha conseguido arraigar en la comunidad la documentación de oraciones para el pago de impuestos y así lo demuestran las estadísticas de recaudación. El SRI es un experimento a tener en cuenta a la luz de los últimos acontecimientos y sentimiento de impotencia de que la corrupción es un monstruo incontrolable de múltiples cabezas, que no se elimina y que, por el contrario, se perfecciona. La capacidad de control local y las notificaciones automáticas de diferencias no han podido ser replicadas con éxito a nivel internacional para aquellas operaciones que se realizan en el exterior que eluden de pago de impuestos en el Ecuador, lo cual podría cambiar con la incorporación del Ecuador al Foro Global de Intercambio de Información, que prevé el intercambio automático de información para operaciones financieras. El año anterior, algunos colegas que nos visitaban de España, con sana admiración y envidia, veían que la cultura de la facturación está muy enraizada en el país, en lo que no puede faltar al final de las compras frases como factura o nota de venta, o la clásica, con datos o consumidor final, dejando nada más para el recuerdo otras frases como con o sin factura. Más allá de que ahora nos enteramos que muchas facturas más bien parecen salidas de un cuento fantástico, ya que han sido emitidas por unas empresas fantasmas. Bueno, esto me pareció muy interesante para empezar nuestra conversación con Cristina Maila. Quisiera que nos cuentes un poco, vamos a hablar de dos cosas, o sea, ¿sí? De la devolución del IVA en consumos en las personas adultas mayores. Y por otro lado, la devolución de retenciones en la fuente. Ya, entonces por favor, estoy un poco en chino, por favor, si para nuestros oyentes los haces un poco más fácil. Oye, yo sé, a ver, todas las personas adultas mayores que van a comprar tienen que pedir factura. Sí, la factura tiene que estar a nombre de ellos con todos sus datos y para proceder con la devolución deben ingresar a la página web del SRI en donde pueden descargarse el formulario. Y ahí tienen un formato donde ingresan todas las facturas físicas. A ver, empecemos. La persona de la tercera edad, ¿tiene que ir primero al SRI y sacar un RUC? No es necesario que saque un RUC. ¿Qué es lo que primero debe hacer? Ingresar a la página web y sacar este formulario. Claro, que tú dices. Primero tiene que bajar el formulario y proceder a ingresar las facturas en un formato que ya tiene establecido el SDI. Le llena, firma y, claro, le llena, tiene firma que ir a y dejar. Adjunta las facturas físicas para ir a dejar en cualquier agencia del SDI. Ya, esto deben hacer todos los meses. Pueden ser mensual o al año. Depende de qué. No. O sea, ellos escogen. Claro, pero al principio escoger. Tienen que decir, voy a hacer mensual o voy a hacer al año. Ya. Uh-huh. ¿Tiene alguna diferencia? Es decir, si pago mensualmente, pago un X cantidad de dinero. Y si pago mensualmente, es con todos nuestros consumos. No, los consumos que se consideran solamente son los de primera necesidad, que están en estos abarcados vestimenta, salud, alimentación, educación. Ya, o sea, esas son las facturas que tiene que adjuntar. Sí, las facturas físicas. Físicas, ya. ¿Y las otras facturas, las cuales que tienen el 12% siempre de IVA, esas no? Esas son las facturas físicas. Las que ya. Tienen el 12%. Pero si no son, si no están, quiero decir, si no están en ese rubro, en esos rubros de educación, no, esas alimentación. No ingresan en la solicitud de devolución. Ya. Perdón que les interrumpa un momentito, solo tengo un comunicado importante que hacerles. Para los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, estimados compañeros, informamos que el día de hoy quedan suspendidas las actividades debido a una amenaza de bomba. Llamamos a la calma y comunicaremos cualquier novedad. Por favor, atentos a los muchachos que estudian en la Politécnica Nacional. Sí, y con mucha calma, por favor. Siempre todo con mucha calma. Tenemos aquí un compañero de la Politécnica Nacional. De Zona Cultural. Disculpa, de Zona Cultural. Sí, les estábamos comunicando desde horas de la mañana que nos informaba tanto el ECU 911, el Comité de Operaciones Especiales y también, obviamente, las personas de la institución, que estaban cerradas varias de las vías por una amenaza de bomba que se dio desde aproximadamente las 6:20 de la mañana, y a partir de las 7:30, de las 7 de la mañana y las 7:30, se procedió ya a la evacuación de los estudiantes, y ahorita nos acaban de informar que se han suspendido definitivamente las clases solo por el día de hoy, por el lunes 23 de abril. Gracias por la información y estén atentos, por favor. Después de esto, sí, continuemos con el tema. Bueno, sí, qué pena. De verdad, qué pena. A ver, estábamos diciendo, solamente va a ser la devolución del IVA, lo que tiene que ver con alimentación, educación, vestimenta. Salud. Y salud. ¿Algo más? No, las cuatro cosas. Okay. Pero hay un límite de devolución, ¿verdad? Sí, el límite mensual es de 92.64. Esto me parece coherente y no coherente. Y también me parece coherente porque muchos de nosotros a veces ponemos como la factura en nombre de la abuelita. Sí, exactamente. Eso para es lo que tratan de evitar con este valor para que no excedan la fracción básica. Bueno, aquí lo que me preocupa un poco es, bueno, 65 años se supone que estás en la edad madura, que puedes ingresar al SDI. Uh-huh. Pero ya tienes 90 años, tienes que todos los meses hacer lo mismo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien puede representarte? ¿Alguien te sí, puede ayudar? Sí, con un poder notarizado sí puede realizarlo. Y puede hacer también la solicitud por medio de la página de internet sin ir a las oficinas del SDI. Okay, pero aquí también tenemos que ser un poquito mal pensados, ¿no? Porque hay gente que también puede querer aprovecharse de esta situación. Entonces, sí se necesitaría que esté la persona adulta mayor ahí, con firma y todo esto, aparte del poder. No, solo con el poder notarizado ya pueden realizar el trámite. Ya, o sea, es. Pues es interesante para algunas personas que sí necesitan, pero sería importante que busquen a alguien de confianza. O sea, sí. No cualquier persona que les ofrece este servicio, porque a la final no únicamente les dirán esto es y ya. Así es. Por otro lado, mi pregunta es la siguiente. ¿Deben ir al SRI todos los años para la supervivencia? ¿Existe eso en el SRI? ¿O cómo se dan cuenta que la persona sigue viva, para que siga teniendo estas devoluciones. No, el SRI tiene una plataforma junta con el registro civil. Entonces ellos por ahí verifican el estado de los contribuyentes. Ah, qué interesante. O sea, están relacionadas la base de datos de clientes. Muy interesante. Yo tengo una pregunta de una persona que está afuera y dice que no entiende muy bien qué es este impuesto que se debe pagar. ¿Por qué? ¿Cuál impuesto? O que nos expliques bien de nuevo todo el proceso y por qué los adultos mayores tienen que realizar este procedimiento. ¿Cuál impuesto? Lo del IVA, mejor dicho. La devolución. Bueno, el impuesto al IVA pagamos todas las personas al momento que realizamos compras. Ya. Y depende del contribuyente que quiera solicitar la devolución del IVA. En este caso, los adultos mayores tienen esa opción. De ahí las demás personas no pueden solicitar devolución del IVA. Y una pregunta, en la parte de transporte y movilidad, ¿de los adultos mayores existe también la devolución o no? Pero transporte, qué sé yo, en el peaje o porque necesiten los taxis, porque puedes pedir IVA con taxi, ¿no es cierto? Claro, sí, también todo aplica eso, en la devolución de... Sí, porque puede ser, o sea, si son bien ordenados y saben que tienen que irse a la terapia todos los días, tienen contratado un taxi o cualquiera de estos medios de transporte, deben pedir una factura. Sí, y con sus datos para poder solicitar la devolución. O sea, que también pueden hacer eso. Eso, radio escuchas, ténganlo muy presente, porque generalmente pasa esto, que no tenemos el transporte, no está la hija, no está el hijo, no hay nadie que les lleve, y aquí es importante eso de los impuestos. Es que muy rara vez también nos ofrecen en este medio de transportes facturas. Generalmente, especialmente, mejor dicho, en los medios de transportes que cogemos en la calle, ellos jamás nos ofrecen una factura. Tienes que pedir una factura, o sea, esa es la claro, cosa de nosotros. Ellos tienen pero obligación y si pedimos y no parte. Tienen, le denuncias al SRI. Supongo, no sé. Dígame usted, Cristina. Sí, hay la opción de poner la denuncia. ¿Pero claro. sirve de algo? ¿O simplemente va a quedar ahí? Bueno, eso ya depende del trámite que realice el SRI para poder sancionar estos temas. Sí, eso es importante, porque muchas veces denuncian, hay tantas cosas que parecen pequeñas, porque denunciar a un taxista, tal vez una persona de 100 les van a denunciar, entonces claro. se queda ahí, y es importante que tomemos esta conciencia de actuar y pedir que se cumplan con los derechos que tenemos. Exactamente. Porque no hacemos, porque decimos, no va a pasar nada. ¿Para qué voy a ir, gastar mi tiempo, mi dinero en otro transporte? Claro. Entonces queda ahí. Pero de eso se trata, por eso estamos aquí junto a ustedes a las 9:25, para que sepan que nosotros les podemos ayudar, dar la compañía, la alegría, el positivismo de todos los días. Llámenos, escríbanos como nos están escribiendo. Y bueno, voy a preguntar, ¿existen guías para hacer esto de las solicitudes del SRI? ¿Uno puede llamar por teléfono? Bueno, por el internet supongo que sí, pero hay un número de teléfono. O si tú llegas y dices, bueno, soy de la tercera edad, ¿alguien me puede explicar? ¿O hay cursos? ¿Nos puedes explicar eso sí, un poco más? El SRI tiene una línea activa que es la 1-700 de SRI, donde también les proporcionan información. Y en las oficinas también hay una ventanilla que ya. también les ayudan con todos estos trámites. Ya. Otra pregunta importante es, a ver, en este momento nuestros radioescuchas se enteran de que pueden hacer esta devolución, el IVA. Entonces, ¿es retrospectiva esta? Hasta 5 años. Uh-huh. Claro, le veo un poco complicado que... Bueno, de pronto se han guardado las facturas de hace 5 años. Eso es lo importante. Claro. Guardarse las facturas con sus datos, su cédula, dirección. ¿Qué datos son los que necesitamos ahí? Que ya estén ingresados. Claro, que estén sus datos, su número de cédula, teléfono y dirección. Muy bien. Chévere. ¿Alguna otra consejo que les podrías dar a ellos para que se haga más fácil esto de las devoluciones cuando se acerquen, tal vez, no sé, consejos que les van a ayudar al momento que vayan, se acerquen, no se pierdan, si llaman, sepan qué preguntar, si se meten a la página web, sepan a dónde dirigirse. En la página web hay una guía respecto a lo que es devolución de IVA. Ahí hay unos formularios y todos los instructivos para descargar los formatos y cómo pueden ingresar todo el trámite. ¿Y cuál es la página web del SRI, si nos recuerdas, es, por favor? Es www.sri.gov.es. ¿Y el número? ¿O era 1-700-SRI-SRI? Ya. Tal vez muchos oyentes no saben cómo escribir SRI-SRI en el teléfono. Entonces, tienen que buscar la tecla donde están las letras debajo, ¿sí? Y ahí buscar la S es un número, la R es otro número y el I es otro número. Entonces, eso es importante también. Con respecto a otra cosa, pasando del SRI, pasemos al municipio, ¿sí? Ahí también sé que las personas están, o sea, pueden acceder para que les exoneren de cierto tipo de impuestos. Sí. También hay un informativo en la página del municipio donde hay el porcentaje de exoneración que tiene la tercera edad. ¿Esto es solo para los predios? Suponemos que sí. Sí, lo de los municipios también en todo lado es para la rebaja del predio. Me parece también que existe para lo que son servicios básicos. Puede ser que sí. Sí, sí, sí. También ahí para los servicios básicos que piden el IVA. Estos también pueden ser retornados por el SRI, ¿no es cierto? Porque pones en servicios básicos. Les adjuntas a las facturas de servicios básicos. No sé si es del agua o la energía eléctrica. Pero los servicios básicos no cargan IVA. Sí, uno de los dos, ¿no? Mira tú. Esa es nueva cosa. Pero es bueno porque a veces nos confundimos y aquí no estamos para... Exactamente. ¿El teléfono tampoco tiene IVA? El teléfono sí tiene. Ah, ya. Entonces, ahí está. No estaba totalmente equivocada yo. Bueno, continuaremos con nuestra conversación con Cristina. En unos minutos. En unos minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril, en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche, con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué, pues? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Para que vean que la casa está embrujada. Yeah, ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está en la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingo 18:30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras.

Ayer se realizó una simultánea de ajedrez en el Boulevard de las Naciones Unidas en el norte de Quito. En 16 mesas, los transeúntes se divirtieron disputando un partido de ajedrez contra Carla Heredia, jugadora olímpica en esta disciplina. Según Fabián Rosas, subsecretario de Prevención de la SEDED, es importante impulsar este deporte como una alternativa para el tiempo libre de los jóvenes y, así, alejarlos del consumo de drogas. Heredia se une a esta iniciativa siendo un ejemplo para la juventud. Algo que aprendemos los deportistas es la disciplina. Esto debemos vivir y predicar, expresó la también campeona panamericana. Por otro lado, es una noticia media extraña, media fea, pero me pareció interesante poder leerles para que todos pensemos y reflexionemos sobre esto. 267 hombres se suicidaron en el primer trimestre de este año. La tasa anual de muertes autoinfligidas en el Ecuador se subió del 2 al 6% en los últimos 15 años. Quito y Guayaquil registran más casos de esto. Por otro lado, en la noticia positiva, que es la que nos gusta darles, es el cortometraje ecuatoriano que ganó un premio en Málaga. El cortometraje After Work recibió este fin de semana la Biznaga de Plata a Mejor Cortometraje de Animación. El premio está dotado de 3.000 euros que reconocen el trabajo del español Luis Usón y el ecuatoriano Andrés Aguilar. Los autores también fueron finalistas de los premios Quirino de la Animación Iberoamericana en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación y han recibido reconocimiento en estos encuentros. Por el otro lado, el Cine Club Contraplano organiza la proyección de la película Europa Report, dirigida por el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero. La proyección será en el edificio blanco de la Universidad Casa Grande, hoy a las 19 horas, con entrada gratuita. Posteriormente, el cineasta ecuatoriano dirigirá un foro sobre ciencia ficción. En el film, un grupo de astronautas se dirige al cuarto satélite de Júpiter hasta que la nave desaparece. Una ecuatoriana figura entre los más influyentes del mundo. Esto es de la redacción de Agencias Cultura, eltelégrafo.com. La lucha de la ecuatoriana Cristina Jiménez en Estados Unidos ha rendido frutos. Desde que llegó al país del norte, con apenas 13 años, desde Quito, palpó la situación que viven los menores de hijos de padres migrantes. Es así que, en 2008, impulsó la creación de Juntos Soñamos, United We Dream, organización que lucha por los derechos de los jóvenes migrantes en Estados Unidos. Su labor en casi una década le valió estar este año entre las 100 personas más influyentes del mundo, un ranking de la revista Time. Cada ganador tiene una reseña escrita por una destacada personalidad en la publicación. Para Cristina, la realizó la cantante de pop Selena Gómez. Cristina Jimena sueña y sueña en grande. Ella sueña porque quiere un futuro para 700.000 jóvenes quienes sin elección fueron traídos siendo niños a Estados Unidos por sus padres inmigrantes indocumentados. La cantante destacó el trabajo de la ecuatoriana en United We Dream porque jugó un rol importante en la decisión del presidente Obama en firmar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. DACA fue establecido en el 2012 con el objetivo de diferir cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de 2 años, con posibilidad de renovación a personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran aún menores de edad. Felicitaciones a Cristina Jiménez. Interesante noticia, ¿no? Sí, que una ecuatoriana esté luchando por los derechos de todos los inmigrantes allá en los Estados Unidos. Y más que nada porque, como decía este artículo, ellos no pidieron ir para allá. Uh-huh. O sea, fueron llevados arbitrariamente por sus padres. También lo positivo, 4.5 millones por año para el plan de lectura y el libro. Ecuador es uno de los pocos países de la región que no tienen un plan de lectura consolidado y activo. En 2021 se deberá analizar los resultados generales de este proyecto. siendo las 9:40. Continuemos con nuestro tema, por favor. Cari, ¿nos puede repetir ahora sí el número del SRI, por favor? A ver, el número de información en el SRI es 1-700-774-774. Gracias, Cris. Ahora sí, continuemos con el otro tema que teníamos pendiente para que nos expliques primero qué significa esto de las retenciones. A ver, las retenciones lo realizan las empresas a todos los proveedores que emiten facturas. En este caso hay personas de la tercera edad que tienen sus negocios y también les realizan las retenciones. En este está aquí el impuesto a la renta y depende de los servicios que tengan también les retienen el IVA. A ver, pero ahí explíquenos un poco. No todas las empresas dan esta retención, ¿no es cierto? Son empresas, ¿de qué tipo son las empresas que emiten las... No, todas las empresas emiten retención. Depende del servicio que ofrezca el proveedor, la retención. Es decir, por ejemplo, tengo mi empresa. ¿Yo debo hacer eso? No, porque es persona natural. O sea... Todas las sociedades. Todas las que terminan en S.A. Sociedades y compañías. Está un poquito más claro. Y personas para mí. Naturales obligadas a llevar contabilidad también realizan retenciones. Ya, ¿y quiénes son las personas que tienen que realizar contabilidad? Son las personas que superan la base de que es en gastos o ingresos de $60,000 y están obligadas a llevar contabilidad. ¿Y estos $60,000 son mensuales o anuales? Anuales. O sea, todas las empresas, ya. Entonces ahora estoy entendiendo un poco mejor. Porque, sí, bueno. Cuando uno va y deja la factura, ¿cierto? Yo voy a una empresa que yo brindo mis servicios. Uh-huh. Ya. Entonces yo voy y dejo la factura, mi nombre. No. Katy Rodríguez Cox, sí, a mi nombre. La empresa es la que tiene que ser compañía limitada o sociedad anónima. Uh-huh. Entonces, yo les voy a dejar la factura. Se supone que me tienen que dar $12. Yo estoy pagando $12 del IVA. Ya. ¿Y ellos qué me tienen que dar a mí? No, depende del servicio que esté facturando. Si es que es... Servicios. Servicios. Entonces, le retienen el 2% en la renta y el 70% del IVA. Cri, cri, cri, cri. Estamos en un exceso de la contabilidad. Encrucijada, nos quedamos así en las mismas. A ver, ¿existen cursos en algún lugar para que podamos entenderlo? Sí, en el SRI, en la página, pueden encontrar algunos cursos que da gratuitamente el SRI. Ya. ¿Y cursos de qué son? De todo lo que es tributario. Y cualquier persona puede ir. Sí, cualquier persona ingresa por la página web, se registra y ahí le salen los cupos que tienen disponibles para poder ir a los cursos. Fechas, nombres de cursos, sí. Yo fui una vez. Uh-huh. No entendí nada. Por eso te sigo preguntando. Ya, entonces, yo tengo $12 de IVA que, ¿no es cierto?, que estoy poniendo. Entonces, ellos me retienen el 70% de ese IVA. Sí, y la diferencia que es el 30% le pagan junto al valor facturado. Ya, y entonces cuando yo pago mis impuestos, tengo que adjuntar la hojita de lo que de ellos la me han retenido. Uh-huh. Y pagar lo que me dieron del IVA. La diferencia del IVA. Ya. ¿Y para qué hacen esto las empresas? ¿Para qué te retienen el 70% del IVA que se supone que normalmente es lo que yo pago mensualmente al SRI? Este valor ellos retienen y al cruzar sus facturas realizan el pago al SRI. Otra vez, que no entendí. ¿Cómo? A ver, la retención que ellos realizan no es para ellos. Yo sé, no es claro, para la empresa, es para el SRI. Entonces sí, ellos son agentes de retención nomás. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el motivo para que el SRI se le ocurrió esa regla? Pero, SRI, sino es al gobierno quien puso la ley en el artículo del régimen tributario. Entonces ellos como empresas están en la obligación de realizar las retenciones. O sea, solo porque es una ley, no les beneficia a ellos. No, a ellos no les beneficia. Ah, no les beneficia en nada. Es más, debe ser, me pongo a pensar en que debe ser para un control más para sí. Las empresas, ¿no es cierto? Es para las empresas, para todos los contribuyentes. Claro, es un control más, ¿por qué? Porque si no, tú no tienes ciertas, ¿cómo te digo? Si no estás bien en el sistema del SRI, no te hacen emitir estas devoluciones, ¿no es cierto? Sí. Ahora estamos entendiendo un poco mejor. Un poco mejor, pero realmente este tema es bien álgido totalmente para mí personalmente. Entonces, sí me gustaría saber si podemos llamarte y que nos digas si les puedes enseñar o dar un poco más de datos a nuestros escuchas. Claro, con gusto me pueden llamar. Mi número es el 095-887-1037. Me pueden enviar mensajes por medio de WhatsApp y yo les puedo ayudar con cualquier información. Repítanos, Cris, el número. 095-887-1037. Sí, es importante también tal vez tener una asesoría más personalizada porque cada caso puede ser que tenga alguna cosa especial. Sí, cada caso es diferente. Claro. Sí, y también aquí estamos preguntando para conocer qué es, por dónde hay que sondear las cosas, pero ya teniendo una empresa, siendo proveedor de alguna empresa grande, ya cambia la cosa, me imagino. Claro, entonces al punto que íbamos de la tercera edad, vamos a dar las instrucciones, por favor, Cristina, ayúdanos, como dar las instrucciones básicas de cómo deben hacer todo el proceso, pero bien explicadito, yeah. ¿Dónde queda el SRI? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Con quién se pueden ayudar? Bueno, también te pueden llamar a ti, pero es importante porque hay muchas personas adultas mayores, sus hijos, sus nietos, que no saben que existe esta devolución. O sea, que esta devolución del IVA es importantísima. Uh-huh. Yeah. Para poder solicitar la devolución, deben acercarse al SRI para solicitar la contraseña. Con la contraseña pueden ingresar a la página web en la opción servicios en línea, ingresan con el número de cédula, la contraseña y se van a la opción devoluciones. En devoluciones... Y para pedir esa contraseña, para ir al SRI, ¿qué necesitamos? ¿Copia de cédula? Para ir al SRI se necesita la cédula original, la papeleta de votación y un formulario que les entregan en ese momento que llenan, que es el acuerdo de confidencialidad de la clave. Ah, y otra cosa, supongo que deben llevar también alguna factura de al servicio, de un básico. ¿Servicio básico? No, para solicitar la clave, no. Ya, entonces, ¿qué nomás necesitan para la clave? Otra vez. La cédula, papeleta de votación y llenar el formulario de confidencialidad. Okay. Bueno, si ya estamos en... somos adultos mayores, ya realmente la papeleta de votación no importaría mucho. Claro, no. Ok, de ahí ya. ¿Hacemos esto, vamos, hacemos la fila o no? Estamos en el internet. No hacemos la fila porque tenemos que pedir. Sí, hay que pedir. Estamos en la oficina de cualquier agencia del SRI. Ya. ¿Las personas de la tercera edad van primero también en la fila, así como en los bancos? No, sí hay una opción en donde hay preferencia para la tercera edad. Okay, o sea, porque hay un guardia, porque generalmente sí, hay un guardia. Sí, sí hay un guardia y hay un guardia y hay una persona que es para recepción en donde da toda la información. Ah, perfecto. Entonces te dan un turno dependiendo. Eres de la tercera edad, entonces tienes un turno especial, debes de esperar el turno, te llaman y ahí entregan todos los papeles. Sí. En ese momento le entregan la contraseña para poder ingresar al sistema. Ya. ¿Existe la posibilidad de que ya que estoy ahí, sí, hay una persona, hay una computadora y yo le digo a la persona, ¿sabe qué? No tengo computadora en mi casa, no tengo internet. Ayúdeme con mi contraseña a entrar de aquí. En la agencia de Quicentro Sur sí hay computadoras donde se realiza ese trámite. Ya. En las otras agencias no lo sé si hay. Bueno, sí, hay también en la que queda al lado de Kifatex, aunque fue su propaganda, que queda en la 10 de agosto, por tu casa, Dani. En la Galo Plaza Lazo. Ajá, en la Galo Plaza Lazo, en ese SRI también existen computadoras. Entonces, tiene que haber en todas las entonces, agencias. Entonces, la gente, o sea, las personas... Y sí hay una ventanilla específica para ayudarles con el trámite también. Ah, ya. Entonces, perfecto. Ya, entendimos todo. Fuimos al SRI, nos dieron la clave, pedimos a alguien que nos ayude con la clave, ¿no es cierto?, para ingresar y poder hacer eso. De ahí, uh-huh. Eso hay que hacer todos los meses. Claro, pueden ser todo lo que es IVA, puede ser mensual o anual. La renta sí es al año. O sea, ¿el impuesto a la renta también pagan las personas de la tercera edad? No, es lo que le retienen cuando ellos son proveedores de servicios o de bienes. Ya, las personas de la tercera edad. ¿Pero es el mismo procedimiento? Sí, es el mismo procedimiento, se ingresa. Y en la página del SRI, en la opción de devoluciones, está lo que es solicitar devolución de IVA, solicitar devolución de impuesto a la renta. Okay, y ahí perfecto. Se sigue los pasos que va indicando y se ingresa la información. Okay, entonces ya está clarísimo. Para mí ya está clarísimo esto de la devolución. Ya, entonces ya hicimos las claves, nos ayudó todo el personal del SRI, que supongo que son personas... bastante educadas y capacitadas para uh-huh. esto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer, amigos oyentes de la tercera edad? O papás, hijos, nietos. Vamos a tener que comenzar a facturar, es decir, mejor dicho, a pedir las facturas a nombre de la persona, de su abuelito, a lo que él consuma, ¿no es cierto?, con su número de cédula. Y vamos a llegar a la casa y poner en 4 cajitas, ¿no es cierto?, una cajita que esté todo lo que es alimentación. Puede sola, ah, puede ser una sola cajita. Sola carpeta. Okay, en una sola cajita. Ahí vamos a poner todo lo que tiene que ver con alimentación. ¿Qué más, Cris? Alimentación. Vestimenta, salud, transporte, educación. Okay. Ahí estamos ya medio. Y al final de mes, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a coger, dividir, y podemos ir con nuestros papelitos, nuestras facturas al SRI para que nos ayuden. Uh-huh. Sí, creo que sería lo más conveniente, pero lo importante de este programa de hoy es esto, crear una conciencia de que tenemos esto de la tercera edad, esta facilidad que nos devuelva nuestro IVA, uh-huh. ¿sí? Eso es lo importante. El cómo hacer, realmente hay que hacer los contadores, pero podemos... Y nos da el SRI y ellos nos van a ayudar absolutamente en todo. Están capacitados, tienen internet, tienen computadora. Pero es importante que vayan juntando todas las facturas de gastos, ¿no es cierto? Y con eso a final de mes. A ver, pero el final del mes, eso también es un poquito... ¿confuso? Confuso, exactamente. ¿Cuándo es el final de mes? ¿O vamos a inicio de mes? ¿Cómo es eso? ¿O depende del número de cédula? El final de mes es el 30 de cada mes. El 30 de cada mes para el SRI, uh-huh. pero ¿no estará mucha gente el 30 de cada mes? No, o sea, el 30 de cada mes, digamos, para los primeros días puede coger todas sus facturas y se acerca, no hay una fecha límite para ingresar los formularios. Ah, o sea, la factura, tengo que coger todas las facturas del mes de febrero, uh-huh. ¿ya? Y puedo ir al internet, al SRI... ¿Con todas esas facturas del 1 al 5, del 1 al 10, cualquier día? Sí, con todas las facturas. Ya. ¿Y ese día se ingresa? Sí, y llenando el formulario, sí, se adjunta las facturas físicas y se ingresa el formulario. Ah, ya. Es importante saber si no pensamos que tenemos un límite y ya se nos pasó y no es... Claro, debe haber un límite que no es el 30 próximo, supongo, o el 20 próximo. O sea, tienen hasta 5 años para poder solicitar la devolución. Claro, eso dijo al principio. Okay, o sea que no tiene que ser necesaria, pero es mejor tener. Claro, puede ser. Todos los meses hacer eso. Cada mes, cada 2 meses o cada año. Claro. ¿Mm? Yo creo que cada mes cada sería mes. Interesante. Sí, porque además si nos ayudan ahí, o dependiendo también la cantidad de facturas, puede cada ser trimestre. Trimestral. Sí, exacto. Claro. Es una buena opción hacerlo trimestral. ¿Y cómo es la devolución? Eso sí, ya, ayer ingresaron todas las facturas, ¿sí? En el SRI. Entonces le van a devolver, usted me dijo, máximo $92. Sí, $92.64. Okay, ya, entonces póngase que les van a devolver $90 de todos nuestros IVAs facturados. Uh-huh. ¿Qué ya. nos ha facturado? Para esto tienen que tener registrada su cuenta bancaria y el SRI, luego de revisar que todas las facturas estén en orden, ellos se demoran de 30 a 60 días en realizar la acreditación a la cuenta. Ah, ya, entonces de este pasito también nos estábamos olvidando. Uh-huh. El rato de sacar la clave, de una vez se puede registrar la, registra cuenta bancaria. La cuenta bancaria. Hay que ir con un certificado bancario para poder registrar la cuenta. O sea, primero nos vamos al banco, pedimos el certificado bancario, luego vamos al SRI, pedimos la clave y hacemos registrar. En ese uh-huh. mismo momento, por primera vez, le hacemos registrar. Ok, perfecto. Pero ¿es la única manera de devolución o puede ser también físicamente? ¿En efectivo? No, solo hacen por medio bancaria. De transferencia bancaria que sea a nombre del contribuyente. Ya. Yeah. Ok, muchas gracias, Cris. Ahora sí realmente me quedó bastante claro de cómo debemos hacer los adultos mayores. Y está facilito, y por favor, sí. Sean positivos, alegres y vamos al SRI. Y también facturemos el taxi. Ok, ha sido un hermoso programa, les agradezco mucho a todos. Son 5:50 a.m. Si tienes algo más que decir, Dani. Yo no, muchas gracias, Cris, por todo esto. Espero que le llamen para sí. que resuelvan sus dudas. Sí, que sí, sí, es este importante. Es todo un proceso individual. Sí. Pero ya se abrió una ventana grande para que sepan más o menos cómo direccionarse. Seguramente quedaron muchas preguntas al aire, entonces, para que se acerquen, sí, sí, llamen. Si nos puedes decir otra vez tu número, porque para eso estamos aquí, para ayudar. Yeah, mi número para información es 095-887-1037. ¿Puedes repetirlo, por favor? 095-887-1037. Muchas gracias, Cris, y muchas gracias, radios oyentes, por sintonizarnos. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook también, como Canas al Aire EC, para que pongan todas sus dudas, comentarios, temas que les podría interesar escuchar en este programa, que seguramente nosotros vamos a estar leyendo todo. Así, aparte de eso, acuérdense que tenemos el TuneIn, una aplicación que se puede bajar a su celular. Entonces ponen TuneIn, se baja en la aplicación y en ese momento nos buscan como Radio CCE. Espero que nos sigan escuchando y nos vamos con una canción. Nos despedimos hasta el próximo lunes, los queremos mucho. Esto fue Canas al Aire, viviendo con pasión, alegría y compañía. Hasta el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias, gracias, Cris, gracias. Báilame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Mira, recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Ay, ay, ay, ay, mi cielo. Sabes que el duelo está presente, sugiero que me dejes para luego regresar. Porque sé muy bien que si tú te vas, se acaba esta historia. Y mientras estás, podemos jurar que eso es de verdad. Baila, baila mi vida, báilame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la. Canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, baila mi vida, báilame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Duele bajarse de este barco, presiento que te dejo y que no te debo dejar. Ay, ay, ay, ay, mi vida. Quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz. Porque fuiste amor, amor de mujer. Tú sí estrellas.

10:10, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. El día de hoy, pues, a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Libro. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que en este día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Drone, Vladimir Nabokov, Manuel Mejía Vallejo, entre otros importantes. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir entonces un homenaje universal a los libros y a sus autores en esta fecha, 23 de abril, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó entonces el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. El Día Internacional del Libro, amigas, amigas, es una conmemoración celebrada a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y, por supuesto, la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1995 es una celebración, pues ya internacional, promovida, como decía hace un momento, por la UNESCO, y el 23 de abril de 1996 se inició en varios países, y en 2008 la celebración ya había alcanzado más de 100. Pero bien, hagamos un poquito de historia. El día 23 de abril, como lo dije hace un momento, fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente pues coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. En la misma fecha, en el año 1616, realmente Cervantes falleció y fue enterrado el día 23. Realmente falleció el 22 de abril, pero fue enterrado el día 23 cuando se consignó la fecha del fallecimiento, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. En esta fecha también fallecieron William Wordsworth, 1850, y Joseph Pla, en 1981, siempre el 23 de abril. Por otro lado, la Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de esta fecha, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Nosotros iniciamos nuestra programación desde muy tempranito, a las 7 de la mañana, con Cultura FM, y pues lo hicimos precisamente también refiriéndonos al Día Internacional del Libro. Estuvo con nosotros don Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día Internacional del Libro, un día para celebrarlo. 10:15, pues Pau, nos vamos a la música y al retornar tenemos mucho más aquí en La Rayuela. No puede haber Creo.

Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es 10:31 a.m. y pues habíamos acordado la presencia del doctor Erickson López, vocero del Observatorio Astronómico de Quito. Bien, precisamente queríamos difundir que la Escuela Politécnica Nacional, el Observatorio Astronómico de Quito, pues ofrecen a la ciudadanía una charla pública de divulgación científica, Planetas Habitables, Descubriendo Otros Mundos Exoplanetas. Esto se realizará el 26 de abril, es un evento gratuito, a las 18:06 p.m. Bueno, acabamos precisamente de comunicarnos con la Escuela Politécnica, puesto que teníamos la presencia del doctor Erickson López, y parece que todos estos acontecimientos de esta falsa alarma de la bomba y toda la Politécnica, parece que de alguna manera pues estropeó un poco algunos planes que habían para esta mañana. En todo caso, nosotros seguimos con la información vamos a conversar con ustedes sobre lo como hemos podido también investigar, revisar, ¿no?, algunas notas sobre el Observatorio Astronómico de Quito. Y entonces, pues es importante decir que en 1873, amigas, amigos, pues el doctor Gabriel García Moreno, ¿no?, dentro de su planificación, digámoslo así, estudian seriamente la posibilidad de hacer un observatorio, y es así como el doctor García Moreno construye este primer observatorio astronómico de Quito. Su planificación, diseño, construcción fueron dirigidas por el padre jesuita alemán Juan Bautista Menten, quien basó la edificación en un observatorio ubicado en la ciudad de Bonn, en Alemania. A lo largo de su historia, el Observatorio Astronómico de Quito ha contribuido en varias áreas de investigación, como meteorología, sismología, geofísica y, por supuesto, la astronomía. Es así como en 1891 pues se pone en funcionamiento esta estación meteorológica, la cual reporta variaciones climáticas con regularidad hasta estos días. En los primeros años del siglo pasado, pues el observatorio fue el centro de actividades de la segunda misión geodésica francesa, cuyo objetivo pues era medir la declinación de un meridiano. Además, para la misma época se montó dentro de la institución los primeros sismógrafos de nuestro país. Y en lo relacionado a la astronomía, a mediados de 1960 se colaboró en la elaboración de catálogos estelares con la ayuda de instrumental existente para aquellos momentos. Cuenta con instrumentos astrométricos, meteorológicos y sismológicos, entre los que se puede mencionar varios telescopios como el Círculo Meridiano o el telescopio MERS, sestantes, teodolitos, termohidrógrafos, ¿sí?, evaporímetros, heliógrafos y una cantidad realmente de herramientas indispensables realmente como equipamiento, sismógrafos, etcétera. Actualmente, amigas, amigos, el Observatorio Astronómico de Quito pues realiza actividades relacionadas principalmente con la astronomía en las áreas de investigación, en la educación, en la capacitación y, por supuesto, en la difusión. Además, el observatorio ha contado casi desde sus inicios con una estación meteorológica, la misma que ha estado en funcionamiento de forma ininterrumpida. Por tanto, pues, una de las actividades complementarias es la observación, el monitoreo de los parámetros meteorológicos, los que son procesados e interpretados para su publicación en un boletín meteorológico, precisamente que es

con José Andrés Rivera, un programa de coaching y desarrollo humano que lo que realmente te va a entregar son herramientas efectivas a través de la experiencia, de nuestra experiencia y de la experiencia de nuestros invitados para lograr todos los objetivos que nos planteamos en nuestra vida. Me acompaña, como todos los lunes, a las 11 de la mañana, Daniel Campos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vamos, loco? Buenos días. Gustoso de estar acá compartiendo con nuestros radioescuchas. Y nada, muy contento de poder estar aquí contigo, compartiendo herramientas poderosas para nuestro público, loco. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Chévere, súper bien, súper bien. Hoy tenemos un invitado súper especial. Vamos a compartir nuestra esta hora de programación con el concejal Patricio Ubidia. Más adelante estaremos conversando un poquito con él. Y nos vamos entonces a nuestro primer segmento, que es el segmento del pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Hay un escritor inglés, escritor y conferencista inglés, que se llama Simon Sinek. Él es conocido por su concepto del círculo de oro, que es un círculo que habla mucho, les recomiendo verlo un poquito en YouTube, habla mucho acerca del propósito y cómo logramos nuestros propósitos. Pero él tiene una frase que es con la que queremos compartir el día de hoy, que dice: los líderes pobres nos empujan hacia la meta, mientras que los grandes líderes son aquellos que nos guían a través del viaje. Muy bien, José, muy linda la frase de la semana. Y bueno, haciendo un poco de reflexión acerca de eso, es verdad, ¿no? Creo que los líderes son personas quienes nos inspiran con su ejemplo y con sus acciones, ¿no? Y siempre estos ejemplos tienen que ser positivos para nosotros guiarnos a tomar buenas decisiones, buenas acciones, y sobre todo inspirarnos para lograr nuestros objetivos, ¿no? Claro, tiene que ser gente de que nos inspiren, nos... Así es, querido Dani. O sea, un líder no es aquel que te obliga o aquel que te impone a hacer algo, sino que de hecho es aquel que con su propio ejemplo trabaja contigo hombro a hombro y van en todo el camino, en toda la estrategia, van desarrollándola para lograr los objetivos. Como les comentaba, queridos amigos, nos acompaña el día de hoy el concejal Patricio Ubidia. Él es economista, concejal de la ciudad de Quito y presidente de la Comisión de Turismo de la ciudad. Bienvenido, Pato, un gusto que estés acá. Bienvenido, con nosotros. Patricio. Muchas gracias, qué gusto compartir contigo, José, contigo, Daniel. Realmente es un placer y un honor poder estar en este espacio. Chévere, Pato, muchísimas gracias por venir. Cuéntanos un poquito, ¿qué te pareció la frase del pensamiento de la semana? A ver, interesante, muy importante, ¿no? Creo que en realidad los liderazgos son eso, que se pueda ayudar a salir adelante a mucha gente, hombro a hombro, y sobre todo en condiciones iguales, ¿no? Llevando un liderazgo bien afortunado, creo que se puede conseguir mucho, no solo a nivel nacional, a nivel de ciudad, sino también a nivel mundial. Así es, chévere. Genial. Chévere, Pato. Cuéntanos un poquito, la Comisión de Turismo, ¿qué se encarga? ¿Qué es lo que hace en el municipio? A ver, la verdad es que es una comisión nueva, fue creada en esta administración, lo hice el pedido al Consejo Metropolitano para que conformáramos de esa comisión, no existía la Comisión de Turismo. ¿Ya? Y siendo algo tan importante, imagínate, ¿no? Si hablamos de que es la vocación económica, la nueva vocación económica de la ciudad y del país, que no haya existido ese lado político, ese ente político, porque existía aquí turismo, obviamente, que lo venía realizando de muy buena forma, pero no había ese complemento, que era la parte política. Ahí la comisión legislativa se conformó, como fui la persona que pidió, y me solicitaron que yo sea, en cambio, el presidente de esa comisión, y con mucho gusto lo acogí, porque además creo que se tiene que y falta por hacer bastante. Se ha hecho bastante, se ha hecho mucho. Ahora mismo estamos próximos a sacar una ordenanza única de turismo para la ciudad, que sea un librito del turismo en la ciudad. Y nos tocó codificar, imagínate, varias ordenanzas desde la época o desde los años 50 que había ordenanzas con respecto al turismo. Increíble, o sea, que ya muchas ya están obsoletas, otras todavía sirven, pero claro, la dinámica del turismo ha ido cambiando a nivel mundial. Y eso nos obliga a que repensemos, obviamente, lo que queremos hacer con el turismo. Así que vamos a tener una ordenanza que nos ha costado todo este tiempo, a trabajar alrededor de 2 años, pero muy importante, muy vital para lo que será el turismo en los próximos años en la ciudad de Quito. De hecho, el turismo y dentro de la ciudad es una fortaleza que tenemos los quiteños acá. Realmente me parece que potenciar la parte turística en la ciudad es un elemento clave. Muchas gracias, Patricio, por promover esta comisión, que sin duda va a ser todo un éxito y va a trascender, creo yo, no solamente en los quiteños, en los ecuatorianos, sino a nivel mundial. Claro, así es. Hay que darle mucha fuerza porque, o sea, yo te digo, nuestra ciudad es muy bonita, es muy hermosa y tiene lugares que a veces uno no conoce, ¿no? Y cuando lo llegas a descubrir, como que te encariñas más. O sea, a lo menos a mí me ha pasado. Yo he conocido lugares que a veces no he ido. Cuando los conozco, me encanta más, me enamoro y digo, aquí tengo que regresar. Así es. Quito, carita de Dios, pues, carita de ciudad de hermosa. Dios, así es. Sí. Y que fíjate, muchas veces no nos... o ya hacemos costumbre quienes vivimos acá, ¿no? Uh-huh. Nos pasa eso que... Y tienen que venir de afuera para decirnos qué maravilla de iglesias que tienen, por ejemplo. El casco colonial más grande de Latinoamérica. Uh-huh. O sea, cosas maravillosas que solo la carita de Dios puede ofrecer al mundo. Y de hecho vamos el día de hoy a sortear también una sesión de coaching con las personas que nos escuchan, totalmente gratuita. Y un poquito más adelante en el programa, Patricio nos va a comentar cuál es el reto que tienen ustedes, queridos amigos que nos... oyentes, ¿cuál es el reto que tienen que cumplir para ganarse la sesión de coaching del día de hoy? Así es. Bueno, recuerden, amigos, que nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, José Andrés Rivera Coach. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el siguiente. ¿Te doy el número? Sí, claro. El 099-998-2849. Y recuerden escucharnos también... Bueno, en la frecuencia 940M, en la página web www.casaderadiocce.com, y también descárguense en nuestra aplicación Radio CCE HD. Así es. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque con el concejal Patricio Vidia. Vamos a hacer un pequeño corte y quiero, en la semana anterior un gran amigo, Santiago Borges, nos escribía sí, pidiendo canción. Una canción de rock. No alcanzamos a ponerla, así es que le vamos a mandar con mucho cariño No Voy en Tren, Voy en Avión, de Charly García. Y volvemos después del corte, queridos amigos. buenos días, queridos amigos. Volvemos entonces a sacarnos los cucos, acá con Daniel y con Patricio Vidia, que nos acompañan el día de hoy. Cuéntanos un poquito, Pato, ¿cómo has experimentado en tu vida y qué herramientas puedes tú, a partir de tu experiencia? Nos contabas hace un momento que promoviste la creación de esta comisión de turismo de la ciudad. Me imagino yo, tal vez estoy asumiendo algo, pero me imagino que, y sucede, que cuando uno tiene una idea y quiere hacerla realidad, se encuentra con muchos limitantes. ¿Qué limitantes tuviste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu actitud, tu preparación, tu forma de ser? ¿Cómo tuviste que empoderarte para lograr lo que has logrado? A ver, sí, pues en esta circunstancia, más aún cuando estás en este tema político, siempre vienen algunas dificultades, ¿no? Externas, a veces internas incluso, pero sobre todo creo que nace de uno, y la gana de servir, la gana de poder hacer posible, y siempre pensé que Quito tenía una potencialidad enorme en el tema turístico, que tenemos, estaba ahí, era como un diamante sin ser pulido, esa uh-huh. es la realidad. Entonces, viendo desde el ámbito también político, ¿qué se puede hacer desde el ámbito legislativo, sacando ordenanzas, por ejemplo? Hemos trabajado en algunos aspectos del tema de la seguridad, que es vital, conjuntamente con la Fiscalía. Hace algunos años se sacó una página web para que los turistas puedan hacer su denuncia directamente, porque sucedía mucho eso, la gente, los turistas eran robados y no tenían por dónde hacer el trámite, o era tan engorroso el trámite que no lo hacían. Entonces, a través de la denuncia online, y hay varias denuncias, también se puso oficinas en algunos sectores, en algunas partes de la ciudad, una de esas en el aeropuerto, por ejemplo, y eso, fíjate, nos ha servido incluso para focalizar lugares peligrosos de la ciudad. Con eso se trabaja simultáneamente con la policía para que se hagan operativos y haya y exista mayor control en estos sitios. Entonces, son temas importantes, pero claro, todo esto demanda tiempo. No les voy a negar, amigos que nos escuchan, muchas veces uno se siente afligido, cansado, claro, agobiado. Justo porque quería preguntarte cuáles son esas limitaciones internas que decías, ¿no? Sí, muchas veces, ¿no? Muchas trabas, no, bueno, creo que una particularidad que realmente no tengo es el hecho de la paciencia, ¿no? La verdad no creo que sea muy fuerte la paciencia, y me canso con el sentir de que uno quiere hacer las cosas que salgan inmediatamente, que se agiliten las cosas. Y claro, hay trámites burocráticos que no dependen solo de uno, sino también de otras personas, de un ámbito burocrático, y eso, la verdad es que sí te llega a cansar algún momento, te llega a agobiar, pero la gana, la fuerza, y dices, bueno, vamos, sigamos adelante, que para eso estamos, y las ganas de sacar las cosas adelante, y sobre todo con el cariño que se le tiene a la ciudad para ver días mejores para la ciudad y para el país, ¿no? Claro, claro que sí, chévere. Sí, me imagino, de hecho, limitaciones internas, limitaciones externas, son las que vamos a encontrar siempre en cualquiera de las de lo que podamos emprender. Desde levantarnos 10 minutos antes porque tenemos que llegar un poco más temprano, hasta presentar un proyecto. Me parece espectacular el hecho de que se ha dado este paso también con la fiscalía en la parte de estas denuncias online, porque de una u otra manera el mundo en el que vivimos ha cambiado totalmente. Yo recuerdo, y recordarás, Pato, fuimos juntos al colegio y yo recuerdo que en el colegio aprendíamos computación con un libro que se llamaba Familia Windows, ¿te acuerdas? Me acuerdo, un azul era, ¿no? Un celeste, sí, claro que sí. Y aprendíamos así computación, entonces yo creo que... Eso no me la sabía de ti, loco, de verdad. De verdad, de verdad. La parte teórica y la parte ya... Teníamos un laboratorio, creo, y una vez a la semana me parece que era, ¿no? Claro, y era, sí, o cada 15 días, creo que era. Y había, creo que unas dos computadoras y éramos como 40 en el curso. Así era. Entonces, mira las cosas cómo han cambiado, y dentro del desarrollo humano hay ahora igual muchísimas, muchísimas herramientas que nos permiten, así como Pato nos decía, nos permiten sectorizar todo lo que los puntos rojos, decíamos, en la ciudad. En el desarrollo humano, en el coaching, tenemos también esas herramientas que nos permiten sectorizar y darnos cuenta de dónde están esas limitaciones internas, cuáles son esos miedos, como Pato nos decía, La paciencia, ¿no es cierto? A la veces. Paciencia es vital, fundamental. Sí, a veces buscamos objetivos inmediatistas y mira, hace un momento nos comentabas que te tomó 2 años aproximadamente el corregir y actualizar, digámoslo, todas estas ordenanzas que venían desde los años 50. Realmente yo creo que los objetivos inmediatistas, y es algo que las personas que nos escuchan, debemos, y todas las personas debemos considerar, es el hecho de que este objetivo, esta satisfacción inmediatista, nos produce resultados de la misma manera, inmediatistas. Es decir, es. Que no tienen una larga duración. Una larga duración, claro. Exactamente. No nos causan satisfacción. Claro. O sea, algo duradero, algo que perdure, ¿no? Correcto. Claro. Sostenibilidad es la palabra adecuada, Pato, así es. Entonces, realizar realmente... Cuando emprendes un proyecto, como en el caso de Patricio, emprendes un proyecto, o sea, tienes que sortear primero esas limitaciones internas, segundo las externas, los trámites burocráticos, cosas que sí, realmente quizás no dependen el 100% de uno. Sin embargo, la constancia y la fortaleza personal, yo creo que van a hacer que realmente logres el objetivo. Y el trabajar por un objetivo, ¿no? Porque tu objetivo ha sido, Patricio, o sea... Como tú dices, que Quito, este diamante que tenemos en bruto, se pula. Así es. Y se muestra al mundo y muestra en todo lo positivo que tiene esta ciudad. Y sabes que la verdad es que he aprendido en esta tarea que esto no es carrera de velocidad, ¿no? Es de resistencia. Es. Y la vida es eso, la vida es tener paciencia, la vida es ir sorteando algunas dificultades, problemas, y seguir pedaleando, ¿no? Es como subirte en una bicicleta, siempre me acuerdo la frase de mi papá que me decía, la vida es eso, ¿no? Subirse en una bicicleta y seguir pedaleando, porque dejas de pedalear, o te caes, o simplemente no avanzas. Puedes hacerlo, puedes hacerlo suave, puedes hacerlo más rápido unas veces, otras veces pasando, atravesando dificultades, pero el objetivo es ese, seguir avanzando para llegar y cumplir los objetivos que cada persona en los diferentes ámbitos, ¿no?, se pueda seguir logrando. Seguir pedaleando, esa es... Y seguir adelante. Sí, claro que sí, súper chévere, muchas gracias, Patricio, y creo que tiene mucho que ver también con el pensamiento de esta semana. Quiero hacer a todas las personas que nos escuchan una invitación para que evalúen... ¿cómo están ejerciendo su liderazgo? Si están dentro de estos líderes que decía Simón Sinek, que solamente empujan hacia una meta, o que están dentro de este grupo de grandes líderes que guían a las personas a través del viaje. Si tienes un líder en tu empresa o eres el líder de tu empresa, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Un incentivo inmediatista, algo para que salga para mañana, o realmente un proyecto que genere un aprendizaje y un resultado a largo plazo? Claro, y no son las empresas, José, ¿no? Claro que desde el hogar uno tiene que ser líder, ¿no? Desde la cabeza, el ejemplo que das, cómo inspiras a tus seres queridos. Creo que hay que ser, les invito a que mediten y digan y se pregunten qué líderes están siendo, ¿no? En sus hogares, en sus familias, con sus amigos, en su trabajo. Chévere. Listo. Pato, tenemos aquí un segmento que es el segmento de la ruleta. Se llama la ruleta coaching. Coaching, como ya los hemos mencionado en algunas intervenciones, tiene 7 áreas de la vida. Que es el área personal, el área familiar, el área afectiva, el área social, profesional, económica, espiritual, donde son todas estas esferas donde los seres humanos nos desenvolvemos en el día a día. Entonces, vamos a jugar la ruleta, vamos a lanzar la ruleta y vamos a ver cuál es el tema con el que vamos a trabajar ahora. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Bien, estamos con el concejal Patricio Vidia, quien va entonces a mover la ruleta. Adelante, Pato, mucha por suerte. Favor. A ver, mucha veamos suerte. Cómo me va. Pero un poquito parece que no ha venido desayunando, mi querido concejal. ¿Qué pasó? Pero me salió el padre. Dele con juez. Vamos ahí. Eso, muy bien. Entonces, tenemos la ruleta. Vamos a ver qué área de la vida. El área social. Muy bien, el área social queridos amigos, querido Pato, es el área de donde trabajamos todas nuestras relaciones interpersonales. Hay relaciones que nos empoderan y hay relaciones que nos limitan. ¿Cómo manejas tú tus relaciones? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en tus relaciones? A ver, siempre me considero una persona amistosa, que le gusta hacer amigos con ciertas... La verdad es que sí soy un poco cauto en escoger las amistades, ¿no? Digo, soy muy sociable, puedo ser muy agradable con la gente, pero y el rato de intimar con algunas personas, si soy cauto, dejo pasar un tiempo para ver si realmente puedo, porque soy una persona entregada, me considero una persona entregada, me entrego con mucha facilidad, y claro, quienes somos entregados también hemos sufrido algunas consecuencias de eso, ¿no? No todo el mundo, ya quisiéramos que todo el mundo sea... o tengan los mejores sentimientos, que creo que aquí a nivel de ciudad y de país la gran mayoría de personas lo son. Somos gente amable, gente afable, gente entregada, gente buena, pero claro, también te llevas algunas decepciones de la vida. En lo social me considero una persona que hace amigos. Aquí tengo el grato ejemplo contigo, José. Desde la época del colegio nos acordábamos las travesuras, no voy a contar al aire porque vamos a quedar mal los dos. Así es. Pero sacar los cuernos del sol. Sí, es pero... sacándote los cucos, no sacándote los cuernos. Pero la verdad es que cuando hay esas amistades que trascienden y pasan, pueden pasar algunos años y nos podemos seguir el rato que nos encontramos aquí con un abrazo fraterno, esas cosas creo que a uno le llegan el alma y eso creo que me llena mucho a mí. Me ha pasado en varias etapas de la vida que me he encontrado con mucha gente. No niego que ahora por las circunstancias, por las actividades, a veces, y por la familia también, toca, incluso la familia sufre las consecuencias, toca dejar la parte social a veces de lado, ¿no? Muchas veces quisiera compartir más con los amigos, con los panas, con los que me siento contento, con los que paso muy bien, pero obviamente las actividades también te limitan y también a veces el cansancio, ¿no? Ya llegas un momento en el que necesitas el descanso aparte de compartir con la familia, pero trato de darme tiempo para todo y creo que esa es una parte espiritual muy importante, el poder compartir con amigos, el poder tener por lo menos un momento de relax, conversando, acordándote, reviviendo momentos, qué mejor que las amistades para hacerlo. Chévere, así es, queridos amigos, querido Pato, realmente es súper importante esta área, el relacionamiento y la manera en cómo nosotros nos relacionamos, incluso la manera en cómo proyectamos ese liderazgo. Vamos a seguir compartiendo con Patricio Vidia en el área social. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo ganar la confianza, cómo se ganan nuestra confianza y también cómo podemos hacer para mejorar nuestras habilidades sociales, porque realmente la parte social se potencializa o se limita de acuerdo a las habilidades sociales. Vamos a escuchar también una canción de nuestro querido compatriota Juan Fernando Velasco, Al Volver del Corte, donde habla mucho acerca de lo que conversábamos hace un momento, Pato, acerca de cómo somos los ecuatorianos. Somos muy sanguíneos, muy muy querendones, muy sociables, muy amistosos, y hablamos, los quiteños sobre somos todo... Somos chéveres. Los quiteños sobre todo tenemos muchos diminutivos también, ¿no? Ah, es el, claro. El pásame, el salerito, sí, por ejemplo, sí. o vente un ratito. Darásme viendo. Sacarás mi cuquito. Sí, entonces, esta canción pues habla mucho de cómo somos los ecuatorianos y que la vamos a estar escuchando al volver de nuestro corte. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito.

Estamos de vuelta en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nos acompaña aquí Patricio Vidia, concejal de la ciudad de Quito. Y bueno, quiero hacerles acuerdo de que por favor nos pueden escuchar en www.radiocce.com. Pueden descargar la app en Play Store como Radio CCE y nos pueden también llamar al 2220-960 para cualquier pregunta o inquietud. José. Muchas gracias, Dani, y gracias, Pato, por compartir con nosotros esta mañana. Estábamos conversando de la parte social con Patricio Vidia y comentábamos que las habilidades sociales, de hecho, son aquellas herramientas que nos permiten mejorar nuestra capacidad de relacionarnos de una manera positiva o negativa con las demás personas. ¿Cuál ha sido, Pato, tu experiencia dentro de las habilidades sociales? Hay personas que nacen ya con este don de gentes que lo dicen, pero hay personas que lo van desarrollando en el tiempo. Hay personas que no lo han desarrollado. ¿Todos podemos desarrollar las habilidades sociales? Absolutamente. Y es, en realidad, es un desarrollo, ¿no?, que se lo va realizando. Y fíjate, particularmente en la época, bueno, ya desde la época que nos conocimos en el colegio, creo que éramos muy sociables, pero antes de eso, más bien era introvertido, era una persona, bueno, hasta la actualidad todavía soy cauto en muchos temas, ¿no?, como lo expliqué, pero se va desarrollando, porque además el mundo es eso, ¿no?, el mundo es lo social, el mundo es el compartir, el mundo es ser parte y compartir con la humanidad, con los seres humanos, con toda la sociedad. Entonces es algo que se va desarrollando y todos pueden hacerlo. Hay gente que a lo mejor es muy introvertida, que tiene recelo, que todavía, pero no, vamos adelante y saquen lo mejor de sí. Todos tenemos algo que enseñar, algo que realmente mostrar al mundo, y creo que eso es lo importante. De hecho, las habilidades sociales son aquellas habilidades, valga la redundancia, que nos permiten mostrar realmente lo que nosotros tenemos por dentro. Podemos tener, no sé, se me ocurre, la pastilla que salve al mundo de todos sus males sociales, o la pastilla que salve al mundo de alguna enfermedad catastrófica, que si no la sabemos socializar, que si no la sabemos mostrar, que si no la sabemos indicar a todo el mundo, de hecho no va a servir de nada. Si tienes ideas, si tienes un talento y no lo demuestras, realmente es por falta un poco de desarrollo de habilidades sociales. Y la primera herramienta que podemos entregarte es la palabra, porque la palabra es la herramienta con la que nos comunicamos. Entonces hay ocasiones en las que hay personas que tú conversas y saludas, ¿no? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te dicen bien, como cuando tú eras pobre, o bien aquí viviendo por no ser soberbio. ¿Qué más suelen decir? Aquí, pasando. Más o menos. Más o menos, dándole. Entonces, realmente, o sea, hay que cambiar este chip, así es. Sí, y responder, o sea, tampoco te digo que entres a un velorio y digas, aquí, espectacular, súper bien, o sea, tampoco, ¿no? Es importante eso también, porque claro, hay mucha gente, en cambio, porque todos somos seres humanos, ¿no? Tenemos alegrías, tristezas, momentos difíciles, momentos así alegres, es. Entonces también hay gente exagerada, ¿no?, que le pregunta, súper recontra, que bien, hermano, que por aquí, y no es así, o sea, todos tenemos momentos, somos seres en realidad que tenemos esos momentos difíciles, momentos alegres, momentos gratos, otros momentos ingratos, y creo que un punto intermedio, un equilibrio. Que existe un equilibrio, pero tampoco dejarse caer. Creo que ahí está la virtud del hombre, ¿no? Si te caes 6 veces, levántate 7. Así es. Es creo buscar un equilibrio de energía, digo yo. Ajá. Porque, o sea, dentro de una debilidad social, creo que es el que cuando tú entres a cualquier lugar, noten tu presencia, ¿ya? Y tú conectes con la gente. Es una de las herramientas de las habilidades sociales. Y eso, es buscar un equilibrio para que la gente diga, ah, mira, llegó el Dani, llegó el José, llegó el Pato, qué chévere, todo. Y conectes, ¿no? Pero hay ocasiones en las que llegas al ascensor, se abre la puerta del ascensor y tú entras, buenos días. Y no te responden, me ha pasado bastante. Sí, y no te responde nadie. Es increíble, ¿no? Y la verdad es que uno ahí se siente, porque en realidad el hecho de que no nos conozcamos, digamos, pero la cortesía siempre tiene que prevalecer. Yo me quedo siempre, buenos días, y me quedo buenos días hasta que alguien conteste. Hasta que alguien conteste, sí. Y así, y sin embargo hay gente que no lo hace, pero bueno, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Y sucede también en establecimientos comerciales. También. Entras a una tienda, un supermercado, no sé, un almacén. Buenos días y sí, no te responden. No, o sea, no responden. Entonces realmente la palabra es creadora, es muy poderosa. Los ecuatorianos nos caracterizamos, creo yo, si podría poner algún tinte o algún tema un poquito negativo. Nos caracterizamos en que nos quejamos mucho. Ah, sí, sí, sí. Nos quejamos mucho. Y al ser la palabra la primera manifestación de creación, ¿por qué lo digo esto? Porque hay un ciclo, y este ciclo se llama el ciclo de creación, esto se lo trabaja mucho en coaching, que es un ciclo de tres pasos, y estos pasos son el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, o sea, uh-huh. En un solo paso los dos últimos, porque lo que yo pienso realmente hace que yo sienta de determinada manera, y eso hace que yo actúe o que yo diga cosas que realmente... si sumamos las tres me van a dar el resultado. Lo interesante de esto es que es lineal, es decir, que si yo pienso negativo, pienso que es imposible emprender en el Ecuador, que es difícil, que es complicado, y me siento mal, estoy triste, deprimido, frustrado, obviamente mis acciones, mis palabras no van a estar alineadas a algo positivo, sino más bien a esto negativo, mi resultado va a ser negativo. Entonces, lo mismo funciona en todas las cosas que nosotros hacemos. Si pensamos positivamente, sentimos positivamente, actuamos positivamente, nuestro resultado va a ser positivo independientemente de cualquier aspecto en el que estemos trabajando. Así es, no, totalmente. Y lo que tú decías, ¿no? Creo que el deporte principal aquí es la queja. Sí. Muchas veces, y decirlo con todo el afecto a los ecuatorianos, pero sí creo que somos quejones, ¿no? En realidad por todo pensamos que todo nos va a salir mal, que todo en el futuro va a ser de lo peor. Creo que es importante cambiar ese chip, lo que tú decías, y pensar que hay cosas muy positivas que podemos sacar adelante y que todo está también en la mente, ¿no? El pensamiento que tengamos. Si desde inicio, sin dar batalla, nos creemos o pensamos que estamos vencidos, simplemente apaguemos la luz y cerramos la puerta. Creo que la vida nos enseña eso. Hay momentos complicados, momentos, pero que son de aprendizaje también. En las derrotas uno aprende más que en las victorias. Entonces, creo que es fundamental que se cambie ese chip y que tengamos esa mentalidad positiva de pensar que vamos a alcanzar los objetivos que nos proponemos. Chévere. Saben que, bueno, tengo aquí la pregunta de uno de nuestros radioescucha que nos escribió. Nos escribe desde la ciudad de Quito. Me pidió que por favor no digamos su nombre. Bueno. No hay problema, incógnito. Saludos, por cierto. La pregunta que nos hace es la siguiente, es para ti, José. Y bueno, también para ti, Patricio, para que nos digas tus comentarios. Dice: yo me considero una persona muy extrovertida, muy social, pero yo siento que llega un momento en el cual me vuelvo un poco hostigante con la gente que me rodea. ¿Cómo puedo calibrar esto? ¿Qué herramienta me puedes dar, José? ¿Cómo lo combato? Mira, sí, de hecho, Pato lo decía hace un momento, o sea, ni el un extremo ni el otro extremo es correcto. Hay momentos, y esto va a depender mucho del contexto en el cual te desenvuelves, el hecho de que seas un poco más extrovertido, lo que hablábamos, no vamos a llegar a un duelo y ser 100% extrovertidos, alegres, contar el cacho de moda, no podemos hacerlo de esa manera. Entonces va a depender mucho del contexto en el cual te estés desenvolviendo. Sin embargo, el ser una persona muy extrovertida, simplemente lo que implica es el hecho de que tienes esa facilidad de mostrarte tal y como eres ante cualquier persona. Pato también nos comentaba hace un momento que no siempre fue así y que incluso guarda un poco de recelo, digámoslo, en las relaciones sociales. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo te conozco en la parte profesional, en la parte humana, desde hace algunos años, y si eres una persona extrovertida, como decía la persona que nos está escuchando, que comienza mucho, que habla mucho y que expone claramente cuáles son sus sentimientos, sus ideas, ¿cómo lo hiciste, Pato? ¿Cómo lograste pasar, digamos, de ser introvertido a ser extrovertido? A ver, creo que es bueno, son personalidades, ¿no? Pero yo diría más que de recelo, de cierta reserva. Cierta reserva. Sí, reserva es la palabra. Para evitar ser lastimado algún momento. La verdad es que también es parte del aprendizaje, muchas decepciones de la vida, pero digamos, no por eso no podemos cerrarnos o pensar que todo el mundo es, sino pensar más bien positivo, ¿no? Que la gente es, y lo digo, el ecuatoriano, el quiteño es muy afable, muy amable, creo que somos gente buena, gente bien intencionada. Y bueno, el aprendizaje se da poco a poco también, y bueno, ya entras en una etapa de la adolescencia también, ya estás en el colegio, en la universidad, ya te vuelves, de por sí la sociedad te va transformando y te vas volviendo, te vuelves extrovertido, tienes que sociabilizar, tienes que ser amigable, y llegan los compromisos sociales también, eso por ejemplo a mí me encanta, los compromisos sociales hoy... Sí, me consta. Nos hemos topado bastante en varios compromisos sociales. Sí, a veces a propósito, a veces no a propósito. Pero en realidad son cosas que se van desarrollando a lo largo del camino, ¿no? Pero más bien a la gente que es introvertida, que a lo mejor es muy recelosa, ¿qué dirán? Porque también pasa eso, ¿no? Yo creo que es un tema de que, ¿qué dirán de mí? ¿Será que les caigo bien, que les caigo mal? Cada uno tiene que ser como es. Tratar de imitar lo que no se es, creo que es lo peor. Entonces creo que más bien, y bueno, no se puede ser medallita de oro, también eso he aprendido en el camino, ¿no? No se puede ser medallita de oro para todo el mundo. Así a mucha es. Gente le puedes claro. caer bien, puedes ser una buena persona para algunos, para otros a lo mejor no, pero bueno, ya sí, no es problema tuyo, es. ¿No? O sea, yo creo que, bueno, una herramienta que podemos dar a nuestros radioescuchas es que, primero hay que ser genuino, hay que ser como uno es. Y segundo, no hay que intentar impresionar a nadie. Exactamente. O sea, hay claro. que, primero... Creo que estar bien con uno mismo para proyectar eso. Exactamente. Así, nosotros, eso creo que es una herramienta que tenemos un ritual en la oficina, todos los lunes que empezamos antes de venir a la radio, ahora que estamos empezando en la radio, pero los lunes siempre nos conectamos, ¿no? Para que vaya bien la semana. Y utilizamos este poder de la palabra. Y había una frase que tú la dijiste esta mañana, Dani. Ah, sí, claro. Me gustaría que compartas por supuesto con todas las personas que nos escuchan. Claro, yo, bueno, el día de ayer en horas de la noche estaba viendo en Facebook, en redes sociales, un video del cantante Ed Sheeran. Él canta I Think in Out Loud, todos ellos, ¿no? Él decía que cuando era pequeño tenía muchos problemas. Bueno, ciertamente problemas, entre comillas. Que tartamudeaba un poco, que era sordo de un oído, y a pesar de eso, él es músico, ¿no? Imagínense las claro, limitantes que claro, tenía esa edad. Es. Pero él decía que no importa las limitantes que tú tengas, no importa los problemas que se te presenten, tú tienes que ser tú mismo, porque nadie en el mundo va a ser una mejor versión de ti que Gracias. Tú mismo, decía él. Y eso fue algo que a mí me impactó mucho y lo compartí más por mis redes sociales porque estaba muy, muy bueno. Así sí, es. La verdad es eso, ¿no? Qué mejor que ser uno mismo. Y de eso, bueno, las limitaciones son lo peor, creo. Así que mejor mostrarse tal y como uno es y esta frase, en realidad, ¿no? No hay versión... Mejor que la de uno mismo. Así es. A veces el miedo es un limitante, y justamente por eso es de ahí nació la idea de este programa, ¿no? De sacarte los cucos, los miedos. O sea, los cucos son los miedos, representan esas limitaciones, esas cosas que nos estancan, esos pensamientos, porque quizás no son factores externos, la gran mayoría son factores internos claro, realmente que hacen que nos desconectemos o que tengamos miedo de desarrollar estas habilidades sociales. Ser tú mismo, ser tu mejor versión, usar adecuadamente tus palabras. Obviamente, cuando tú usas adecuadamente tus palabras, significa que estás usando adecuadamente tus pensamientos, tus sentimientos, claro. en base al ciclo de creación. Entonces, si te sientes bien, lo dices, si te sientes mal también. Sin embargo, esto lo decías tú, Pato, de hay momentos buenos, hay momentos malos, y está bien decir estoy triste, está bien decir estoy cansado, está bien decir estoy molesto, porque es así. Sin embargo, es la actitud y la forma en cómo llevamos estas circunstancias, llamémoslo así, la cual va a enmarcar el resultado que vamos a obtener. El contexto es súper importante para la persona que nos hizo la pregunta. La pregunta, claro. Ser tú mismo, como les decía, ser tu mejor versión, tener cuidado con las palabras que utilizas y manejar muy bien el contexto en donde te estás desenvolviendo. Yo creo que es una de las herramientas para, como decía Pato, no ser medallita de... De oro. De oro, ¿no es cierto? Sino proyectar lo que tienes por dentro. Así es. Ser genuino. Y bueno, y saber exactamente dónde está, ¿no? El actuar también en base al sitio, lugar. Aquí, por ejemplo, nos toca mostrar los serios, ya más adelante. Salimos de la radio, me saco la corbata y recordamos viejos tiempos. Sí. No, mentira. Chévere. Sí, es así, o sea, las habilidades sociales realmente, absolutamente todos los seres humanos venimos a este mundo como un libro en blanco y tenemos nosotros la obligación de escribir nuestra propia historia y de esforzarnos para desarrollar toda la habilidad que necesitemos para lograr nuestros objetivos. No tenemos ninguna condición, ninguna limitación y de hecho, más bien es todo lo contrario, tenemos todo el potencial para desarrollar todo, absolutamente todo lo que se nos ocurra realmente. Vamos a pasar al último segmento de nuestro programa, sí, que es el segmento Desafiándole al Cuco. Sacándote los cucos presenta Desafiándole al Cuco. Chévere, estamos entonces, continuamos con Sacándote los Cucos, estamos en el último segmento de nuestro programa con Patricio Uvidia. Querido Pato, vamos a hacer un juego, nos hemos caracterizado un poco acá en la radio de la Casa de la Cultura por hacer radio que nos miren, radio también en vivo, y tenemos un juego, hemos traído una botellita, un muay, que por cierto, si me está escuchando Priscila y Pamela, unas grandes amigas chilenas que están en Santiago de Chile, si me escuchan les mando un cordial saludo. Ellos me regalaron este muay de la isla de Pascua, y utilizando esta herramienta pues vamos a hacer un ejercicio para sacar el cuco que se tiene por dentro. Dani, por favor, le explicas a Pato el desarrollo. Así es, claro. Bueno, el concepto en general del juego es un reto, ¿no? Ya. Que la analogía que utilizamos con este juego es que en la vida diariamente nosotros tenemos retos, problemas que cumplir y tenemos que buscar solución. Y una solución práctica, rápida y que nos permita resolver lo que queremos. Entonces, mira, te voy a dar una instrucción, Patricio. Es algo súper sencillo. Que la resolución es, la verdad, no es nada del otro mundo. Tienes como un movimiento. Tenemos la botella, una tarjeta y una moneda. Así es. Tienes que, con un movimiento, meter la moneda dentro de la botella sin tocar ni la moneda ni la botella. Solo puedes tocar la tarjeta, pero solo una vez. 30 segundos, Pato. Tienes 30 segundos. Híjole. Y tic-tac. Qué reto. Tic-toc. A ver. Nada. Segunda oportunidad. Tiempo todavía. Y ojo, cuando tocaste la tarjeta es uno y cuando la levantaste es así un segundo. Una sola. Eso es perfecto. No. Muy bien. No ha sacado el cuco. Unos retos más fáciles, por favor, para los siguientes. ¿Quieren ver cómo es la resolución? A ver, Dani, por bueno, favor. Bueno, no es nada del otro. Esperemos me salga a mí también. ¿No? Ahí sí. Lo harás quedar ahí mal. Sí, no. A ver si yo saco el cuco, ¿no? A ver. Es algo tan sencillo. Muy bien. ¿Qué tal? Adentro. ¿Todo bien? Bien, excelente. Le tienes que pegar a la tarjeta y entra. El día de hoy, Patricio Uvidia nos va a regalar a las personas que nos escuchan una sesión de coaching a la persona que nos escriba en nuestras redes sociales indicándonos cuáles son. Bueno, las iglesias de Quito, las iglesias del casco colonial, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las iglesias del casco colonial? Puedes llamarnos al 22 2966 o escribirnos a nuestro WhatsApp 099-998-2849. Estaremos atentos de tu mensaje para llevarte la sesión de coaching. O escríbenos también a través del Messenger de Facebook en la página José Andrés Rivera Coach. También síguenos, ¿sí? Ahí te damos también herramientas diarias para que puedas mejorar tu vida. Chévere, muchas gracias, Pato, por haber compartido con nosotros esta jornada. Gracias también Daniel, gracias Pau, que está en los controles. Gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirnos abrir este espacio para mejorar la calidad de vida a través de las experiencias, a través de las herramientas del coaching y desarrollo humano. Bueno, agradecerles a ustedes, felicitarles, chicos, qué lindo emprendimiento, y estoy más que seguro que con estas herramientas van a enseñar a mucha gente a tener una vida más plena, una vida más activa, una mejor vida. Así que les felicito, José, ya sabes, mi cariño, mi respeto. Muchas gracias. Siempre la amistad que nos tenemos desde hace muchos años, y qué bueno, compartir estos espacios. Y también, Dani, felicitaciones y sigan adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Un saludo y un beso especial para mi esposa Carmita, que me estaba escuchando en el programa anterior, no pudo escucharme por motivos de trabajo, pero hoy día ya se conectó con nosotros. Vamos a cerrar este espacio agradeciéndoles a todos por su tiempo y con una canción. No avanzamos la canción, no. Bueno, queda pendiente la canción, Pato. Pato quería cantar con ustedes. Caminante no hay camino de Jean Manuel Serrat. Bueno, la vamos a abrir con esa el siguiente lunes. Tengo creo que un ganador. ¿Podemos decir el ganador rapidito? Sí tenemos. Bueno, a ver, te voy a decir. Las iglesias del casco colonial: Basílica del Voto Nacional, Catedral Metropolitana, Iglesia de la Compañía, Iglesia de San Francisco, Iglesia de El Sagrario e Iglesia de Santo Domingo. Sí, muy bien. Bueno, por ahí la Merced me parece también. La Merced, sí. Sí. Ahí la Merced, ya me mandó. Aquí ya está. Pero muy bien, sí, sí. Muy bien, chévere, entonces tenemos un ganador. Se llama Paul. ¿Paul? Sí, Paul. Ya chévere. Le vamos a pedir el apellido. Aquí. Chévere, Paul, felicitaciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Pato. Nos estamos viendo el siguiente lunes a las 11 de la mañana en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.